el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. El pueblo callado jamás será escuchado. El pueblo callado jamás será escuchado. Thank you.